Bueno, ya estamos aquí los superhéroes. El programa que habla de astronomía todos los... Uy, iba a decir jueves. No, los jueves sí. Pero ahora en verano los sábados. Un punto azul. Nos habían llamado de todo. Pero lo que nunca nos habían llamado era el programa de los autónomos. Eso va a quedar para posteridad, el programa de los autónomos. Hombre, autónomos somos. Le voy a dar el botón del micro. Y a ver quién me encuentro en el estudio. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Don David Chacón. Tardes. Don José Luis Espí. Buenas. Doña Mari Carmen López. Mari Carmen López. Y dirán la gente, ¿quién es Mari Carmen López? Bueno, la presentaremos. Y don José Chacón. Autónomo retirado. Me defiendo, por alusiones puedo defender. Sí, bueno, de los antiguos, de los antiguos. Sí, sí, sí. Y Mari Carmen López, compañera de otros programas, que hoy se va a quedar, porque está muy interesada en ver la segunda parte del programa, que como sabéis se desarrolla en la pizzería. En la pizzería Las Delicias. Las Delicias. Y como vecina, compañera de la radio y vecina mía que es, pues luego se va con nosotros, con José Valle, para la zona sur, después de tomarnos algo. Bueno, 2 de febrero. Uy, 2 de febrero. Uy, uy, cómo está. Fum, fum, fum. Yo sé a lo que voy. 2 de agosto. Lo dice usted por el frío que hace. Bueno, casi. Por el frío que hace, dice 2 de febrero, ¿no? Por el frío que hace aquí dentro, el frío que hace ahí fuera también, que hace fresco. 2 de agosto de 2014, día de Nuestra Señora de los Ángeles. Por gentileza del foro Misterios de la Ciencia, la gentileza del foro es solamente al 2 de agosto referido a los de agosto, al santoral no, santoral es cosa aparte que no tratan en ese foro, pero bueno, sí lo tratan a veces, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pues de ángeles no creo que hablen allí. Cuento hoy, y he dicho febrero porque hoy, y para los que nos gusta coquetear con la zona oscura, hoy corresponde a febrero, en ese sistema de adivinación del tiempo que se llama las cabañuelas. Y de que nuestro cabañuelista oficial, don Manuel Jiménez del Barco, ¿no? Bueno, soy el suplente. El oficial es Abelino, que está de vacaciones. Ahí va. Cabañuelas sí, cabañuelas no. Un momento. David Chacón, cabañuelas sí, cabañuelas no. Eso en radio no existe. ¿Cunsí, cunsa? Ese gesto no, eso se, ese gesto no se ve. ¿Te lo crees o no te lo crees? Sí. ¿Sí? ¿Te la crees? Sí. José Luis Espí. Usted lo ha dicho cuando ahora mismo es un sistema de adivinación del tiempo. Y ahí me lo dices todo. Y ya te lo digo todo. Efectivamente. José Chacón. Yo no me encuentro capacitado para... No, creo que también es un sistema de adivinación. Otra cosa es que pueda acertar por una adivinación, pero yo... Claro, los adivinos aciertan o no aciertan, como los meteorólogos. Uh-huh. Eso que se defienda, bueno, ese tono. Que no, el que los está meteorólogos predicen. Exactamente. Y hacen cálculos. No adivinan. No adivinan, predicen. No predicen, claro. Ahora en serio, ¿no? Con un... probabilidad de acierto más o menos, pero yo, no, mira, adivina. Sabéis que coqueteo con la zona oscura muchas veces, no me da vergüenza decirlo, pero en el tema de las cabañuelas no comulgas con eso, ¿no? No. Hombre, date cuenta que... Bueno, ¿le doy la misma fiabilidad que al tarot? Claro, algunas cosas aciertas, porque claro, si predices tiempo, ¿no? Si predices el tiempo y dices que en invierno va a ser mucho frío, pues casi tienes el 90%, ¿me entiendes? Pero a un año vista o a 6 o 7 meses vista, decir que en marzo que viene va a ser tal... Pero bueno, sobre todo el método, ¿no? O sea, que tiene sí, que sí, no, tienen su método totalmente. Que tiene que ver los 15 días esto, lo hacen los cabañuelistas siguiendo su método y tal, y en fin. Aquí hemos tenido... Más de un debate. Sí, sí, más de un debate. Y gente me había bastante entendida en el tema. Tal. Sí, sí. Sí, en cada día hay un señor con algo primo. Yo recuerdo cómo era nuestro amigo de Cádiz. Sí, que era secretario judicial. Sí, que estuvo con nosotros muchísimo tiempo y tal. Y puede ser incluso las hacía y demás. Sí, sí, sí, le seguía mucho. Bueno, pues lo recordamos, lo hemos recordado porque es un tema que se habla, digamos, y de hecho incluso la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural, que aquí como cambiamos de nombre de consejería cada dos por tres. Por cierto, hoy correspondería a la primera quincena de enero. Sí, porque están las vueltas, ¿no? Las retornales. Yo me he preocupado de saber la técnica, sí, para de poder decir alguna opinión. Retornales. Saber cómo funciona. No. las cabañuelas, los sistemas de adivinación dependen mucho y aquí estamos en una zona que no es... Se conocen las cabañuelas, pero no es de tradición cabañolista, es más de Castilla-León, donde se hace. Pero, digamos, lo que yo he pillado es que es mediante observación de fenómenos meteorológicos, no solo viento y humedad y esto, sino incluso comportamiento de animales, los pájaros, cómo está el horizonte, la transparencia, digamos que no es meteorología pura, pero tiene más afecto. De los primeros, de los 25 días de agosto. De los primeros, desde el 1 hasta el 25. Había un día que era el día llave. El día llave, ¿no? Fue ayer. Ayer. Día 1 de agosto. Día llave que te da el comportamiento general del año siguiente completo. Madre mía. Y a partir del día 2 están las cabañuelas de ida, que se llaman, que dan el tiempo, que predicen el tiempo, adivinan el tiempo, de... las primeras quincenas de cada mes, empezando por enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta el día 13, que sería diciembre, la primera quincena de diciembre. El 14 empiezan las que se llaman cabañuelas de vuelta o de retorno. De retorno, que empieza el día 14, que sería la segunda quincena de diciembre. Segunda quincena. Después, el siguiente día, segunda quincena de noviembre. Así hacia atrás y acaba el día 25 con la última quincena de enero. Quizá una pregunta. Quizá en el norte tenga más tradición, sí, porque el tiempo es más estable en ese sentido. Es decir, aquí como estamos en una zona más de inestabilidad, sea más difícil esa adivinación, que el norte puede ser más estable el tiempo. Ya, y ya no llego, porque aquí no ha calado la... Porque, bueno, eso también es de hombres de campo, y entonces, pues, quizás aquí los agricultores no... Lo curioso, no han seguido, o lo que tú dices, o que aquí el tiempo pues es un poquito más caprichoso. Mi padre, que es de campo, en la punta de Cádiz. Mi padre, que es de campo, sí me habla a mí de las cabañuelas. Sí. Pero vamos, tampoco no a esa profundidad. Y otra cosa curiosa de las cabañuelas es que una vez yo buscando información, en el hemisferio sur se llevan de otra manera. ¿También hay cabañuelas? Sí, pero no se basa en agosto, en el equivalente. Por ejemplo, junio sería diciembre, enero sería julio, pues febrero. Febrero. El febrero. Es el agosto de ellos. Sí. De nuestros amigos del hemisferio sur. Uh-huh. Bueno, pues... A más de tres días. Estamos hablando de técnica adivinatoria, pero que no para nada tiene que ver con la meteorología, aunque pretendan lo mismo. Vale. Por cierto, un meteorólogo, solamente una pregunta, ¿puede predecir si el año que, por ejemplo, este año estamos teniendo un año de poniente aquí en la bahía, ¿no? Sí. Se puede decir. ¿Se puede predecir que el año que viene va a ser de levante, va a ser de poniente, no? ¿A un año vista? A un año vista, yo diría que no. ¿Y al principio de un verano? Que no. Se puede trabajar con estadísticas, y ya sabemos el error que tienen las estadísticas. Pero dar un paso más de la estadística pura, es decir, pues yo qué sé, por media los días, veranos de levante, mayoritariamente de levante son tantos y de poniente son tantos, ya que llevamos a lo mejor tantos de poniente, ahora toca uno de levante, ya está. poder llegar ahí. Lo mal a largo plazo que se conoce, vamos, que yo conozco en el hemisferio norte, es conocer a casi un mes, o incluso un poco más, la corriente de chorro, que es la que va a dar la altura de los anticiclones y las borrascas. Pero ya está. Y la corriente de chorro está a una altura que en una semana el pronóstico se te viene, se tuerce. O sea, que tampoco. Una cosa digo que, no. Que te voy a decir que hay que felicitar a los meteorólogos, hablando de estadística, es que los meteorólogos, los profesionales y las profesionales de la meteorología, son honrados y son honestos cuando dicen, pues esta predicción falló. O sea, hemos hecho esta predicción y los cálculos pues no han salido como predijimos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nuestros queridos políticos, cuando utilizan las estadísticas para hacer una encuesta, siempre ganan, siempre aciertan, oye, siempre están contentos, ¿eh? Los meteorólogos, ¿no? Hay veces que... Señores, siempre están contentos, pero es por otra cosa. Bueno, ya, pero eso no tiene que ver. Bueno, pregunta. Atención, pregunta. Que levante la mano, por favor, quienes hayáis visto la película O Amanecer dos Macacos. Yo. ¿Por yo qué he dicho no. eso? ¿O Amanecer dos Macacos? ¿Por qué? José Luis Epi sabe por dónde voy. Porque yo estaba de vacaciones la semana pasada en Lisboa y una vez entrando en un esto comercial y había multicine, vimos el cartel O Amanecer dos Macacos y a mi amigo Simón y a mí me hizo tanta gracia que le hicimos foto y lo mandamos por todos lados. Amanecer, estamos aquí a punto de entrar, Amaneceros Macacos. Qué gracioso, porque había un macaco, un mono. Claro, pero que oye, qué cantidad de nombre. La traducción para nosotros pues es muy simpática. O sea, a mí me hizo mucha gracia. Simio, mono, macaco, un montón de nombres. Entonces le pido a Mari Carmen López que se acerque a uno de los micrófonos. O se acerca el micrófono a ella. Yo todavía no la he visto. Ah, por cierto, que allí, como sabéis, las películas se proyectan en inglés. Claro, y vamos, en inglés, en idioma original, y se titulan en portugués. Qué alegría. Todas son en inglés. Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, y mira que tenemos los mejores actores. Hasta en la televisión, porque en el hotel ves la televisión y están. Que tenemos los mejores actores del mundo, pero yo creo que fue un error. Es un error para el tema de aprender idiomas, fundamentalmente. Sí, vale. Porque desde pequeñito estás leyendo y estás escuchando y lo que escuchas de pequeño bueno, se te queda. Avisamos a nuestros queridos oyentes que no tenemos la intención de hacer spoiler. O sea, de arruinar. De arruinar la película. No desvelemos nada de la trama. Por ejemplo, no podemos decir que al final muere ella. No podemos decirlo, ¿eh? Pero que lo sepa, no vaya a ser que se nos escape. Ni que el asesino fue el mayordomo tampoco. Ni un resumen. No, resumen. ¿Qué te pareció? No, porque nos vienen los de la Warner y nos abren aquí. Resumen, no. El argumento, no. En pocas líneas. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció o no te ha gustado? Visualmente o la historia, pero no se puede contar. Preguntas cortas. ¿Te ha gustado, David? Sí, ha estado entretenida. Entretenida. Pero tampoco es una película como para ponerse... Es una película de lo que es. ¿Técnicamente te ha gustado? Sí. ¿La viste en 3D? Andy Serkis ahí se ha lucido. ¿La has visto en 3D? En 3D no. Yo la he visto en 3D. Normal. Y o sea, me encanta. Cine normal, ¿no? ¿Y la trama te ha gustado? La trama sí. ¿No? O sea, ¿la recomiendas? Sí, hombre, es una película... Bueno, una película entretenida, pero también para verla. Para verla, perfecto. Porque es muy... Y ahora, Alfonso, comparada con la de Charlton Heston. Carmen López, ¿qué te parecía? Me ha encantado. ¿Te gustó? Sí, sí, además tú lo dijiste y cuando tuve oportunidad digo, yo quiero ir a verla. Y lo que más me ha impresionado es el simio Oscar. César. Verlo, quizá muchas veces lo miraba y no me parecía un simio, me parecía un humano, ¿no? Andy Serkis, el que lo encarna. Me eso parecía... Es que ahí es donde está el mérito, ¿eh? Porque está hecho en persona y ordenador, ¿no? Sí, claro, en persona. Pero la mirada humana es genial en el mono. Ya se la han conseguido. Y a mí me ha encantado, la he recomendado por Twitter, nuestro amigo Esteban Diñares de Santiago de Compostela, sí. Le dije que fuera, ha ido y le ha gustado. Le ha gustado. Hombre, lo que dice David, la película es previsible total, ¿no? Pero a los que nos gusta ese tipo de películas, para echar un rato en el cine y decir, mira, me he gastado 8 euros, guillo, pero... Lo he pasado pero bien. Lo hemos pasado he bien. Estado 2 horas y 10 minutos sentado y en la butaca. Y que no te das cuenta, ¿eh? Y no se no, me ha hecho no largo. No te das cuenta, que va, que va. No se te hace larga, ¿no? No. Y luego no, los, no, los no, efectos... Lito, ya sabe. Muy entretenida, muy entretenida. Lo apuntamos en tareas pendientes. Ahí va. Los efectos de... Yo soy hasta capaz de ir otra vez, fíjate. Los efectos de 3D... ¿Te ha gustado? Los efectos de 3D, geniales. Se ha conseguido, porque yo no había visto películas 3D antes, salvo Gravity. Yo es que más que voy a... Gravity la vi yo en 3D, sí, eso la vi yo en 3D. Voy muy poco al cine. O sea, Gravity tiene alguna... Pero claro, no se puede lucir en 3D. No del todo. No del todo. Tiene poca referencia muchas veces espaciales para poder... Pero la de los monos, para que los monos te salen por detrás, está... está muy orgulloso, ¿no, Maricano? Y aprenden mucho, los monos, ¿eh? Bueno, mono. Aprenden mucho porque, claro, con el virus ese... ¡Spoiler! ¡Escapa! Ya bueno, están aquí los productores. Eso, no, pero esa era la primera película. Que hay un tío de la primera película. Sí, pero era la primera y no... Y además no te acuerdas. Ni siquiera la primera película. No. Ahí va. Y me preguntabas por la película Charlton Heston. Bueno, que no tiene nada que ver. La vi hace poquito porque la... ¿Es necesario ver la primera película para ver la segunda? La primera del origen. Claro, la que hicieron nueva. Un poco, ¿es necesario? Sí. Sí, pero vamos, la película se encarga de refrescar. Te lo revela. Sí, pero te la aconsejo que la veas. La primera... Sí. La primera, la que hace... El origen de Planeta El origen, y esta es... El amanecer. El amanecer, vale. Los macacos. La primera, hombre, merece la pena verla. Está bien. Esta me ha gustado más. Está bien. Y la de Tim Burton no me gustó nada. Pero la de Charlton Heston, bueno, pues tiene el efecto de que es de 1968, creo, ¿no? Compitió en contemporaneidad con 2001. 68, 70 y poco. No, 60 y... ¿Sí? Creo que era del tiempo de 2001. No sé si el mismo año o el año anterior de 2001. Casi la vez. Pensaba que era tan antiguo, pensaba que era 72, 70 y poco. Y la una obra de arte, ¿no? Sí, claro. Y el tema... Yo a mí me el otro día, viéndola otra vez, ya te digo que la pusieron en la tele hace sí, muy poquito. Hace poco la echaron, sí. Y la volví a ver porque... Tiene uno de los finales me engancha más, siempre esa película. Más fuerte. Y visualmente está muy bien. Pero y la música. Era completamente novedosa. Música tan extraño. Una cosa muy rara. No era la típica banda sonora... Es rompedora. Rompedora, ¿no? Me llamó la atención, me volví a fijar en eso, sobre todo la el música. El primer trasero masculino que se vio en el cine. Sí. De los primeros. ¿Eh? Y a mí me impresionó bastante. Uh-huh. Creía que estaba en un planeta situado a unos 460 años luz de una estrella situada en la constelación de Orión. 460. 460 años luz. No 420. Era Taylor. Cuando él llegó. ¿Y ahora quién de ustedes ha leído el libro? No, eso sí que no. Pues deberíais de leer el libro, porque se lee en poco tiempo. Se llama tal cual, El planeta, el planeta de los simios. El libro original donde se basaron. Uh-huh. Y es una sorpresa. Que no sale en la película, digamos. Pues ¿no? Nada. Otra tarea pendiente. Apuntaremos en tareas pendientes. Esto lo podéis leer en 3 tardes. ¿Eh? Sí, es cortito, no es muy largo. Y os va a gustar porque no os esperáis de qué va. Bueno, pues vámonos ahora al tema central del programa. Nosotros tenemos, sabéis que para medir el brillo de las estrellas, David Chacón, o el espectro de las estrellas, los tipos de estrellas, existen aparatos que miden la longitud de onda y nos dicen, pues, los... Tiene un nombre, papá, que no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llamaba? El periódico. José Chacón consultando la información. Para medir el espectro, pues hay espectrógrafo. Depende. Lo diré. Espectrógrafo es eso, ¿no? Espectrómetro. Hay que ver el espectro visual en un micrómetro. O sea, como si fuera una lente, un ocular, y el espectrógrafo es que saca la gráfica. Y ahora yo te pregunto, David, que eso tú no lo vas a saber. Además, que lo apuesto a que no lo sabe. ¿Qué? ¿Con qué aparato se mide la intensidad de verano? ¿La intensidad de qué? Del verano. Del verano. ¿Con qué aparato se mide la intensidad del verano? Ya listo, sabes dónde voy. Por ejemplo. No sé por dónde voy. Me he reído de la pregunta porque yo estoy. No es lo mismo el verano, la intensidad del verano no es lo mismo el 24 de junio que el 1 de julio o el 15 de agosto. Ni es lo mismo que el 19 de septiembre, mi cumpleaños, que está terminando el verano. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que la intensidad del verano no es igual? ¿Sí o sí? ¿Eh? Sí, de acuerdo. ¿Con qué aparato lo mides? ¿Termómetro? ¿José Luis Espí lo sabe? No, ¿qué va? ¿La intensidad de verano cómo la se mide? Pues con una cámara fotográfica. ¿Con un? Una cámara fotográfica. Ah. Se le va haciendo fotos al presidente de la agrupación astronómica. Ah, vale. ¿Eh? Ya lo sabemos. ¿Y el tono que va tomando? Y el tono que va cogiendo de piel, cuando ya se va apareciendo a punta quinte, es que va a Es que estamos terminando el verano. Es que está terminando el verano, porque ya se le nota el color. ¿Eh? Es increíble cómo coge el color, Lito. Bueno, ¿sería el pigmentómetro? No. El pigmentómetro. Melanómetro. El melanómetro. Litómetro. No, pero eso es para cáncer, ¿no? Melanoma. No. Litómetro. Litómetro. Habrás cogido radiaciones solares esta semana pasada. También habrás cogido algún que otro rayo cósmico escapado de alguna otra estrella. Sí. ¿No? Y lunares no habrá cogido. No, lunares poco. Incluso me consta que han capturado algún fotón. Algún fotón, ¿no? Sí, ¿verdad? Habéis estado esta semana pasada, que no hicimos programa. Por cierto, que me dijeron otro día, falta el programa 38. Yo, tranquilos. Hoy es el 38. Hoy es el 38, creo. La gente como está atenta, Tanto. Que habéis estado en Huelva, en la provincia de Huelva, en Almonaster La Real. Los alrededores de Almonaster. ¿Y qué habéis estado haciendo? Que se pueda contar, lo que no se pueda contar, no contarlo. Hombre, se puede contar casi todo. pues eso, lo que llamamos la salida anual de la agrupación para lo que también denomina astronomía extrema, quizás, ¿no? En busca de cielo oscuro. Cielos de verdad que merezca la pena para hacer cosas que no podemos aquí, tipo fotografía de campo pequeño o de campo grande, da igual, fotografía buena. Y bueno, llevarse, aprovechar, cargar los coches con equipo grande. No todo lo grande que se pueda, porque en astronomía, contra más calibre, más diámetro, más cosas se ven. Y aprovechar el verano para también echar un rato juntos y de convivencia. Normalmente estamos en una casa rural porque tenemos que estar apartados de cualquier foco de contaminación lumínica, ya sea donde ha sido casi siempre, que es en Calaralto, por la Sierra de los Filabres, en Jergal, Bacares, por ahí, en Almería. Y ahora este año, gracias a un viaje previo que hizo Miguel a la Sierra de Aracena, en norte de Huelva, dijo que probáramos allí por el tema, sobre todo, de que aunque el cielo pueda ser un poco peor que el de Almería, la comodidad de llegada, los kilómetros de ida y vuelta, no tiene nada que ver. De hacer 200 y algo a hacer 500 de ida y 500 de vuelta. Y la carretera no es igual. Hay varía. Y además, incluso hay más kilómetros de carretera convencional en la Sierra de los Filabres que en la Sierra de Aracena. La Sierra de Aracena llega a la autovía prácticamente a las puertas y es el viaje es mucho más cómodo, aparte de la... ¿Qué altura? La altura es lo que yo esperaba, lo había ya visto por internet, 420, 420 y tantos metros. Muy alta. Ese es el problema. Que uno de los efectos que yo he notado bastante, los 1.700 metros que teníamos en la Sierra de los Filabres, al lado del observatorio, se notan, ¿eh? Esos 1.000 metros más se notan en la calidad del cielo, ¿no? Son cruciales, ¿eh? Pasa que, claro, la paliza de coche también te frena. No, pero la paliza de coche de ir es una, pero después la paliza de coche diaria es otra. Ah, esa es otra, esa es la peor. Esa es la peor, porque date cuenta que yo no he ido aquí a la Sierra de la Cena, pero que por lo que me han comentado los compañeros, delante de la puerta de la cabaña rural donde te alojas, ponen el telescopio y te ponen a observar toda la noche. Uf. Con lo cual, cuando te cansas, le echas una manta o lo que sea por encima. O sea que ni lo tienes que desmontar si no quieres, ¿no? Y te echas a dormir. En cambio, allí, donde nos dormíamos, a donde íbamos a observar, pues eran veintitantos kilómetros de carretera muy mala. Uf. Y ya cansadito por la noche, 5, 6, 7 de la mañana ya de día, muy cansado de coger el coche, era un... Y desmonta. No, desmóntalo todo. Llega a ser peligro, ¿eh? Y llega a ser bastante peligroso. Un puerto de montaña de rampas del 14%, con 8 horas de observación encima, de pie. Y el coche cargado, porque llevábamos muchas cosas. De hecho, el último año que los compañeros fueron allí, fueron con una autocaravana para no tener que hacer todo este tipo de cosas. Sí. En la autocaravana dormía en el propio sitio de observación. Entonces, dormir... Problemas con la Guardia Civil. Claro, problemas con la Guardia Civil y varias cosas. Pero poder observar... Sí, porque decía que no se puede acampar. Digo, nosotros no estamos acampando. Estamos con la caravana y un telescopio durmiendo de día. No es acampada. No sacábamos camping ni dormíamos de noche. De noche estábamos observando. El guardia mirando el código. El tema este no está registrado, no en el código. Claro, que una furgoneta se quede de día en un parque natural, porque aquello es un parque natural, sin nadie, ni una silla fuera, no es acampar, creo yo, vamos. Pero claro, si saca por la noche la tienda y la monta, pero es que lo que sacábamos nosotros eran los telescopios, no la tienda. Claro. Bueno, por eso que la comodidad incluso para el tema, yo supongo, Lito, el tema de la electricidad. Sacar un cable para alimentar los telescopios podías también perfectamente. Sí, sí. Y el tema de las baterías, se acaban las... El tema de suministro, o sea, de estar bien equipado y sin sorpresa, no tiene precio. No tiene precio. Oye, y hambre no habéis pasado, ¿no? No, que va. Esa es otra de las cosas, que toda la zona de sierra tiene buena gastronomía y no quiero despreciar ninguna. Hombre, el jamón de Huelva, cualquier, ya te digo. Cualquier serranía te tiene unos productos bestiales. Pero la Sierra de Aracena. Pero la de Aracena con jabugo, eso es caso aparte. Eso es caso aparte. Y que va, y nosotros no le hacemos asco a la G de delante de cambiarnos de astronomía a gastronomía en ningún momento, vamos, nos pasamos por un pueblo y venga a comprar suministro. Salió sobre la marcha, pero yo creo que fue una buena idea, que a repetir si vamos al mismo sitio. Comida, salida fuera al restaurante, que estaba cerquita. Y ya una compra a repartir entre todos los que vayamos a un supermercado. Ir a el primer día al pueblo más que tenga mayor suministro, porque bueno, está el monasterio, está Aracena, está un poco lejos. Jabugo está... Que se puede comprar... Ya para tener todos los días y hacer la cena arriba. La cena sí, la comida cena no. En casa. Y salir, como hay que descansar, o sea, nosotros somos los agonías de que nos acostamos clareando, pues hay que dormir después. Entonces, cuando nos despertamos es la hora ya de almorzar. Pues coger los coches y al restaurante. Siestecita para preparar la observación siguiente. Y la cena en medio de cuando ya está plantada todo el equipo, a la espera que se haga de noche y hacer las últimas orientaciones y puestas en estación, pues ese huequecito de mientras que terminas de montar hasta que empiezas ya a trabajar con Estrella, la cena. Llevabais las tareas astronómicas propiamente dichas, las llevabais programadas, ¿no? Sí, eso es esencial, ¿no? ¿Qué? Eso es esencial cuando se sale, ¿no? No salía a lo loco. Sí, no salía a lo loco. Es fundamental. Si quieres aprovechar los días. Los cielos tan buenos como los que ellos han tenido. Y en esa programación de... Tiene programado antes. En esa programación dejasteis sitio para ir al servicio y ducharse y eso, ¿no? Sí. No, es que yo conozco yo creo una que gente cuando, que lo eso es otra de las ventajas de tener la casa al lado, ¿eh? Bueno, en un momento dado, allí en Los Filabres, te apartabas de la gente y hacías tu... materia orgánica para la tierra. Tu necesidad fisiológica. Pero allí lo de tener, estás cansado y en 40 metros tienes la casa, entra, vas a la cocina si quieres, entrada. Algo fresquito, algo fresquito. Y el cuarto de baño para salida está, y se acabó. Estás observando. No, entras en la casa oscura porque no va a tener luz encendida. Y cuando abres. Esa habla nevera, se te ve la foto. Y se te cierran las pupilas, me cago en la madre, qué parió. Sí, sí, es que eso. Yo probé la primera noche a entrar con la linterna de cabeza, que siempre llevamos. Sí. Una linterna de cabeza de posición de estas roja que y blanca. Los ciclistas, LED blanco por un lado y LED rojo. Entrar a la casa con el LED rojo. Era chocarte vivo. Sobre todo porque ya lo habéis visto. He sacado fotos, no sé si la he llegado a publicar, porque he publicado algunas, otras no, de el sembrado de aparatos que teníamos en el salón. Claro. Eso era entrar oscura, eso era matarte, porque te podía encontrar con ordenadores por ahí, cables, cargadores de móviles, accesorios varios, cajas de... Y había que encender la luz blanca. Todo perfectamente ordenado, seguro. ¿Qué? Todo perfectamente ordenado. ¿Qué va? Al montón todo. Todo perfectamente ordenado, depende de quién. Marco yo, sí. Yo nunca. Marco sí. ¿Tú nunca? Yo Marco nunca. Sí, Marco Miguel... sí. A media. Un 80%. Marco sí. Pero Miguel, es que ese 80% de Miguel, de orden de Miguel, es para ponerle un premio, porque llevaba... la tira de llevaba cosas. Llevaba de cosas. Yo no he visto tantas cosas y tantos cables juntos. Y Marco y yo, necesitamos un cable que no sé qué. Aquí está. Pum, aquí está. Cogía su maletín, aquí lo tiene. Yo, pero ¿cómo te ha traído este cable si esto no...? Pues lo tenía, tío. Era difícil pillarle una cosa eléctrica que no tuviera Miguel. Y bueno, algo de desorden, está claro, pero ¿Con qué empezó la tarea? ¿Qué es lo que habéis estado viendo? Bueno, primero... El primer día te comento el equipo, ¿no? Porque depende del equipo, bueno, hacía una cosa, ¿no? Entonces, bueno, primero, yo qué sé, fuimos seis personas, ¿no? Miguel y su hijo Luismi, Lourdes y Ricardo de Cádiz, bueno, de medio Cádiz, Arco, bueno. Marcos, que llegó un día después, y su hermana Lourdes, ¿vale? Que también se unió al grupo. La hermana de Marcos. La hermana de Marcos. Vale. Lourdes, otra Lourdes. Había dos Lourdes. Fíjate, que era curioso, pero de Lourdes, y contestaban las dos, sí. No es muy corriente para contestar. En la oscuridad tampoco se sabe quién está preguntando. Claro. Pues tú dices, y las dos se llamaban igual, pues bueno. Equipo llevábamos. Primero, el equipo grande de Miguel, que es una montura EQ8 nueva, prácticamente. Y sobre ella un Celestron Edge, ¿no? Edge HD de 9 y cuarto. Llevábamos los prismáticos de la agrupación, que son los pronto prismáticos, que de apertura, ¿cuánto? 100, 25%, ¿no? Creo que 25%. Llevábamos dos refractores pequeñitos. Un Takahashi de Lourdes y el otro chiquitito de Miguel, que ahora tampoco caigo... El de Lourdes creo que era un 106. 106, por sí. Ahí, y el otro es un 60. Un 60. Muy buena óptica los dos. Y yo llevaba la grúa, que es un... El mío es un Mica Seren de 8 pulgadas, de Mid. Meade, ¿no? O Mid, de 8 pulgadas. Y... para fotografía y para montar los tubos pequeños, llevamos la montura Skywatcher pequeñita, que vale tanto para... Skyview. O sea, el All View. All View de Skywatcher, para concreto. Que lo mismo vale para hacer time-lapse, que era uno de los objetivos también, como para montar tubos... Se podía incluso, si hubiéramos llevado un tubo solar... hacer astronomía diurna, observar el sol, y para montar los tubos pequeñitos, estos de poco peso, y automatizado. Dependiendo, por eso he listado todo el equipo que llevábamos. Uh-huh. Ah, pues es el equipo óptico. Después está el equipo informático, que cada uno lleva su ordenador, sus tarjetas de memoria para llenarlas, de TIFF y de RAW. Uh-huh. Algún tablet, ¿no? Incluso. ¿Qué? Algún tablet, ¿no? Tablet, sí, tablet. Pero Marcos siempre se lleva su tablet. Marcos, todos los hay. Que puedas. iPhone, iPad. Hay de todo, ¿no? De todo. ¿Qué cámara utilizáis? ¿Qué cámara fotográfica la que utilizáis? Llevamos tres cámaras. Yo llevaba mi Nikon de 90. Marcos tiene una Canon, que no sé exactamente el modelo. Un EOS. Y la de Miguel, que es otra Canon. Miguel es una D40. Creo. Una D40. De Canon. Pues bueno, se... La idea era, porque ahora comentaré que no salieron las cosas como pensábamos, la idea era el telescopio grande de Miguel, dedicarlo a astrofotografía, que tenía muchas ganas de echarle horas a la astrofotografía de Miguel, y aprovechar la montura AllView para o bien hacer timelapse, que se hizo, o para observación con los refractores visual. Mi telescopio, como no tiene, es altazimutal, tengo que descartar la fotografía de campo profundo y la de PGBack, pues el soporte lo tengo, pero había dificultades técnicas, así que el mío también se dedicó a visual. Uh-huh. El Skywatcher, el Takahashi de Lourdes, prácticamente sirvió para refrescarle a Lourdes todo lo que es montar y manejo, porque lo saca muy poco. Uh-huh. El de Lourdes, ¿qué montura tenía? ¿Tienen una ecuatorial también? Una o? Ecuatorial, sí. Pero motorizada, un... Sí, motorizada, con un keypad y todo, como uh-huh. tienen los el mío y el de uh-huh. Miguel. Dígame. Me está comentando Mari Carmen López que ella no es astrónoma, aficionada, sí. Ella es compañera de la radio, y me está diciendo, dice, fijaros que lleva razón, pero le he dicho yo también es importante. Dice, es que están hablando de todo lo técnico, pero me gustaría saber qué es lo que vieron. Pero ah, no, vale, no, sí. No, pero es que las personas que escuchan Un Punto Azul, no digamos ya el público en general, ¿no? Sino el aficionado, sí le interesa mucho el instrumental. Sí, y sobre todo lo que yo iba a... Después la segunda parte de decir, era lo que vieron, que se ha visto, pero... y la tercera, los problemas técnicos, porque hay mucha gente que se cree que mirar y tener un telescopio es montarlo y empezar a tirar fotos. Sí. Y eso no ocurre. Salen problemas por todos lados y lo hemos comprobado. Uh-huh. Entonces, comentar algunos de los problemas que hemos tenido, sí, también le interesará a los que verdaderamente hacen astronomía un poquito más, de campo. Por lo menos de campo o de cielo oscuro. Entonces, como teníamos material, como digo, variado de campo de cielo profundo y gran campo y buena visual, pues estaba claro qué telescopio dedicar a fotografía y qué telescopio dedicar a visual, porque el Takahashi de Lourdes visualmente es una pasada. O sea, de mirar por ahí es que se te caen dos lagrimones. Uh-huh. Con un ETHOS... A pesar de que tenga un diámetro tan pequeño... Con un ETHOS de 17, uh-huh, el Taka es una pasada, uh-huh, pero pasada. Yo he disfrutado como un enano. Mucho más que con el mío, ¿eh? Uh-huh. Mucho más que con el mío. A mí es que los campos, la óptica de los refractores son... Eso es otro mundo. Yo no sé los demás, pero los tacas son brutales. ¿Qué es lo que vimos? Bueno... Yo, aprovechando el mando del mío, le daba... Teníamos, después de ver obstáculos físicos, que teníamos algunos árboles unidos al terreno, que era irregular y no se podía poner los trípodes en todos los sitios, uh-huh, teníamos limitados ciertas posiciones de los trípodes por la pendiente que tenía, uh-huh, el terreno, que ya hemos hablado con la dueña para conseguir una casa que hemos mirado el resto de las casas rurales y hay otras que tienen unos terrenitos más llenos y menos obstáculos, que sería lo mejor para la siguiente vez. Como estábamos limitados en ese sentido, pues ya se me ha ido lo que iba a decir. Que ¿qué vieron? ¿Lo que ibas a, lo que habéis visto? Que había ciertas constelaciones que estaban con mucho tiempo sin obstáculos. Entonces yo me dediqué, por ejemplo, a objetos que no suelo ver en cielos tipo Gibalbín, de las afueras de Jerez, o, pero sí sé que voy a poder llegar a ver allí NGCs, ICs, y todas esas son objetos de más débiles, y un rastreo puro, es decir, constelación tal. Por ejemplo, hice rastreo completo de la OSA, que tiene bastantes galaxias, de Perseo, de Acuario, de Draco, todo. Galaxia por galaxia, plom, plom, plom, plom, o cúmulo por cúmulo, planetaria por planetaria, y cada noche, una noche me dediqué a la OSA y a Draco, y otra noche me dediqué a Acuario y a... Y aparte de... Sí, y a Perseo ya más tarde. Que ya salía un poquito... Había que esperar un poquito más tarde, pero no había problema, esperaba. La OSA mayor, ¿no? La OSA sí, mucha. Así que eso fue mi parte óptica. La parte de óptica de... Cuando yo veía algo interesante, se lo decía a Lourdes para que pueda orientar a Takahashi, que con el Takahashi se me meó las cosas, sobre todo los objetos por ciento. Sí. La parte fotográfica. Bueno, Miguel, ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Por problemas no, hemos tenido todos, ahora los explicaré por encima. En la parte fotográfica ha sido el debe del viaje, porque salvo el time lapse que hizo Marcos la última noche, muy chulo, que no. tiene un curro tremendo, tremendo. Yo estaba con el mío y está dispuesto a dar un curso de cómo dar un time-lapse porque se lo ha aprendido. Quería coger la parte más espectacular de la puesta por el oeste de la Vía Láctea. Estaba en la región de Sagitario y doblándose y entraba el escudo y todo hasta media madrugada. El movimiento de la Vía Láctea, el giro del cielo y la ocultación de la parte ancha de la Vía Láctea, captarla en el time-lapse. Hasta llegar a la percha, ¿no? Hasta llegar a la percha allí en Vulpecula. Esa es la parte fotográfica de campo amplio. Se hicieron algunas pruebas con la Dumbbell, creo yo, y de alguna galaxia suelta en Pichipago, en Papa Huevo. Pero la fotografía a foco primario con CCD astronómica que pretendía Miguel, y Miguel estaba antojado por hacer el quinteto de Stefan. Está en... ¿El qué? El quinteto de Stefan. Stefan. El de Donato, ¿no? Son cinco galaxias en un campo muy reducido que con ciertas cámaras entran en el mismo plano de la foto. Por Pegaso. Y era... En el norte de Pegaso. Pegaso era una constelación que estaba libre de obstáculos mucho tiempo. Y se dedicó... Pero la cámara con la que pretendía hacer fotografía era la con la D40 o la, una CCD, no, él no tiene CCD, ¿no? Era la de la Canon D40. La Canon D40, sí, creo que, que es que, bueno, sí, tiene la de guía. Ah, bueno, la de guía. Que le ponía la CCD de guiado. Ajá, que era una ATIC, tiene 16. Para, ¿no?, ponerlo en el busca y poner... Como al final no se pudo poner, no sé lo que pretendía poner. Porque el telescopio empezó a fallar de guiado. Primero, guiado. El primer día dio problema de software. Echarle un vasito de agua a ese hombre, que se nos va a ahogar, ¿eh? problema de software, que no, los drivers, como siempre, los ordenadores y las cámaras no se llevan muy bien. Y ya cuando estaba el telescopio funcionando bien, ponía las cosas en el centro y pues empezó a fallar la cámara, no hacía el guiado bien, no se encontraba la estrella de guiado. Problemas y más problemas. ¿Qué me va a contar a mí? Yo cada vez que voy a hacer cada vez que voy a hacer fotografía tengo un problema diferente. Y mira que he ido veces. Cuando no se me acaba la batería antes de cuenta, el guiado siempre me va bien, pues hoy no, por lo que sea no me va bien, se pierde la estrella guía. Reviso todo y creo que está bien, pero la fotografía de largas posiciones y demás tiene siempre... Vamos, para que salga. Por eso, cuando tú ves aquí en la revista una esa foto con tanta posición y tan bonita y eso, hay que dar el mérito que tiene, porque es que es muy difícil. Hacer una foto de esa es muy difícil. Y ya te digo, yo llevo mucho tiempo y me han salido buenas dos o tres en todo el tiempo que llevo, porque una está movida, otra no se ha enfocado bien, otra se te acaba la pila y no haces las que tú quieres. O sea, hace muchos problemas. Eso hace que la gente se aburra con la astronomía sí. fotográfica. Con la fotografía también. Por eso no he entrado yo todavía. Si yo, por ejemplo, estoy en un foro de compraventa de material astronómico, que la gente compra y vende cosas de segunda mano. La mayoría de gente son cosas de fotografía, porque la gente se cansa de vendo mi cámara y mi equipo. se ven cosas en, sobre todo con equipo variado, como habíamos llevado allí tantísimo equipo. Las cosas necesarias para hacer una foto en condiciones, tienes que equilibrar el telescopio diferente a como lo tienes visual. Necesitas contrapesos, necesitas adaptadores, necesitas portátiles, necesitas baterías mucho más potentes. Nuestras sesiones de observación no terminaban con el cansancio de los observadores. Acababan cuando las baterías decían estoy agotada. Todas las noches de mi batería, que mi telescopio no tiene ni comparación con la EQ8 de Miguel, que sus necesidades de amperios son mucho más. Yo me la cargaba entera. O sea, yo la vaciaba a luz roja y pidiendo socorro, y se me apagaba el telescopio. La de Miguel tenía un par de horas menos que la mía, porque chupa mucha más energía. O sea, hay que tener baterías más potentes. A pesar de ser la batería más potente que la tuya. Sí, bastante más, porque la mía es la de la famosa del Lidl, que sigue, cruzo los dedos, sigue funcionando bastante bien. Eso, que es que meterte en fotografía necesita un equipo, y después, si lo tienes y lo aprendes a manejar, que esa es otra, porque no hay muchas horas, que eso hemos notado, que vamos allí... Y es que tenemos que empezar prácticamente de cero. Si lo tocamos, lo sacamos los equipos esos gordos dos veces al año, claro. No te acuerdas de los detallitos. Claro. Y si no te acuerdas de los detallitos, no puedes empezar a la hora que tú quieres empezar la foto. Y si la foto necesita tres horas de exposición, entiendo yo, empieza entonces a las 5 de la mañana, te pilla clareando. Entiendo yo por qué Miguel se ha hecho un observatorio fijo. Claro. Es así. Y si encima empiezan los motores a fallarte, mi clavija de toma de electricidad que de abona y se me iba la puesta en estación al telescopio de Lourdes, cuando le decía vete a Altair, se ponía mirando para abajo con el tubo apuntando al suelo. Y yo como, ¿esto qué pasa aquí? No sé, y daban problemas de todo tipo, que hasta que no estás allí haciendo por eso lo mejor es lo que hace David. Se lleva el Goliath y los Etos, nada de electrónica. Ya mirá. Esa es la segunda. Es otra. Marco, la última vez que estuve con él hace ya bastante tiempo, sí, él decía que en la astronomía él tiene una fase ahora minimalista. Eso. Dice, quiere comprarse o tener lo mínimo para mirar y para hacer cuatro cosillas. Hasta no quiere grandes equipos. Estoy minimalista totalmente, minimalista. No, que no quiero. Yo en astronomía siempre he sido minimalista. A mí, de verdad lo digo, me gusta la astronomía, ¿no? Pero a mí eso del bueno, tanto cacharro, tanto y el tiempo, trabajo que te llevas a casa, si llega a funcionar. Eso es otra. Eso os lo iba a preguntar. De la foto, eso lo iba a preguntar, porque luego... Es un montón de horas. Tela. Que muchísimo trabajo y yo os he visto desmontar, montar, y a mí eso nunca me ha gustado, sobre todo porque soy muy vago. Para eso, ¿no? O sea, yo, montar, todo el mundo monta alegremente. Sí. Sí. Porque llegas y eso. Llegas sí, ya, con ya. ganas de poner bueno, y va lo para la pones feria, ¿no? en estación, lo equilibra, lo esto, la estrella guía, no sé. Ya. Pero cuando ya llevas un montón de horas y casi se está haciendo de día, dices, joder, desmonta. Y tiene una pereza, la verdad. Además son cosas que yo creo que a la ligera, tú no has montado. Hasta que no montes la EQ8, los no, 70 kilos de no, montura. No, yo sí lo he montado. Ah, lo he montado dos veces. ¿Dos veces ya? La estrené yo. La, con los cineblog nivelados. Todo. Dios mío. La primera vez, la primera vez me dijo, ¿quieren ayudarme a montar? Que me acaba de llegar. Yo digo, sí, hombre. Y me fui a su nave y estaba en un palé, en una caja todavía. Uh-huh. Y la sacamos y la montamos entre los dos. Y otra vez que la probamos en Gibalbín. En Gibalbín. Ya con motores andando y demás, y estuvimos haciendo alguna cosilla. O sea, que sí la han montado. Pero eso es un gigante. Eso... Sacar una mole de 70 kilos, nada más que para ponerle... Y ponerla a la orilla... ¿70 kilos? No, 70 kilos... ¿O sin no, el... no sin el tubo? Sin el tubo. Lo que es el trípode más la montura. ¿70 más, kilos? 70 sí. kilos. Chiquillo. Entre so... tres... Entre costaba, tres costaba. Entre tres costaba. Dos para nivelar las patas, que no es como las patas que tú coges una palomilla ¿para qué necesitan? Y ajusta el nivel. No, él se la ha comprado para el observatorio. Ah. Para dejarla fija. Pero, o sea, pero para dejarla fija. Ya se ha dado cuenta que no lo podemos. Pero como se la acaba de comprar, pues tenía ilusión de estrenarla ahí en el monasterio. Pero no es una montura para llevarse la traer. Eso te digo. Eso es gigante, eso es gigantesca. No, para llevar al campo. Eso es gigantesco, o sea, son 70 kilos de. Las pesas cada una son 10 kilos. Lo de Almonaster está al límite del atrevimiento de ese tipo de montura, que montas un día y estás 4 días montada. Porque claro. Montar para un rato esa mole es impensable, vamos. Eso no. Y después de tenerla montada, como nos pasó la última vez que fuimos él y yo a estrenarla a Gibalbín. Pues a las 2 horas se comió la batería y después de eso montarla y puesta todo, nos tuvimos que retirar de mirar. Porque suena como un motor de... Sí, de aviación. Igualito que el mío con la grúa, el ruido que hace, esa montura se mueve con una finura además, y una pero, cosa, pero deprisa. Date cuenta que no, la batería del líder son de 7 amperios hora y sí. La suya es de 17 amperios hora y se la come. Y se la come en 4 horas trabajando, moviendo el telescopio, 4 horas, 5 horas. Uh-huh. Él hace las cuentas y pues me parece que son 5 horas de batería. Una montura más pequeñita, ¿no? Una vez de un EQ6 2 Pro. Sí, pero es que la EQ no, 6. No, la EQ6. EQ6 no mueve un Edge de 9 un cuarto. ¿No mueve? No, tan fino como lo tiene que hacer. Si es el 8 pulgadas mío con el telescopio guía y le cuesta. Claro. Cuando le metas peso... Una cámara de guía, una cámara para hacer fotos. Tiene que ser... ¿Vale? El buscador. Sí, eso... Además que de 8 pulgadas le cuesta la Q6. Para terminar... Siete minutos para terminar. Bueno, si queréis objetos, algo más. Objetos que tienes tú por ahí para que has observado así curioso. Objetos que no hayas visto antes o en fin. Sí, pero ahora que mismo es que me ha preguntado Mari Carmen López y dice, bueno, ¿y el cielo siempre se ve lo mismo? ¿Siempre está igual o hay cosas nuevas? No, siempre está igual. Lo que pasa es que lo que bueno, menos los planetas que se van moviendo, lo demás está igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, Lito ha dicho que ha hecho un recorrido por la OSA. Y a lo mejor aquí, en Barra Gibralbín y en la OSA ves las 2 M's que hay y poco más, y allí pues, ha visto 15 o 20 cosas ahí dentro. Es por el límite, por la oscuridad. Tú aquí estás limitado a cielo profundo, que es lo que me gusta a mí. Por ejemplo, eso que está comentando la OSA. Hay 4 o 5 objetos en la M, en la OSA, visible en Gibralbín. Y allí o en Calar Alto no son 5, son 15 o 20. Entre galaxias, nebulosas planetarias. Esa diferencia, pues los ves allí casi por primera vez, porque no los has visto claro, nunca. No tienes contraste, o si ves una cosa tan. Los humitos que tú dices. Los humitos. Tan humitos, tan humitos que no. Ni a mí me gusta ya verlos, pero allí ya no son tan humitos. Allí ya les ves estructura, les ves. Cositas, pues es igual que en la foto, es verdad, hasta incluso a simple vista se ve algo y te entra ilusión de ver cosas que no ves en el otro lado. Y hay objetos para parar 3 trenes, para ver allí. Lo único que es paciencia en visual y ya en fotografía, no digamos. El cielo, la lástima es que en las alturas en las que estábamos y sobre todo el oeste estaba en pendiente y con un árbol. La parte interesante de Sagitario y Escorpio. Escorpio ya pillaba demasiado tarde cuando empezábamos a trabajar. Estaba ya muy bajo Antares y casi en la parte de abajo del Escorpión. Qué bonita, de Aguijón. Qué bonita la constelación de Escorpio. Sí, Morano, ¿eh? Esa hay que empezarla a observar antes, no a último de julio. Esa hay que empezarla en mayo o junio. Se lo digo a Mari Carmen López porque en la zona de Puerta del Sur, como el Ayuntamiento ha decidido dejarnos sin bombilla, no lo reponen, o no hay luz, yo qué sé. El caso es que el parque está a oscura, pues se puede aprovechar para ver el cielo dentro de lo que cabe, dentro de la oscuridad de la ciudad, ¿no? Y el otro día, incluso, creo que lo puse, ¿no? Digo, increíble cómo soy Escorpio, ¿no? En las noches de verano, ¿no? Una de las constelaciones más bonitas. Una cosa más bonita, es que la zona de Sagitario Escorpio, ¿no? Es brutal. aparcando ya para acabar, vamos, y... Sí, tiene 4 minutos. Quería la parte que no era astronómica. He descubierto lo sano que es los productos cárnicos de allí, porque es que he tenido hasta bajadas de azúcar y todo. Y era productos ibéricos mañana, desayuno mañana y tarde. O sea, era lo del colesterol, no sé cómo lo llevo, no, pero dicen que está genial. El ibérico para el colesterol, que, no es nada. Ese tipo de carne de cerdo de ibérico es malo, buenísimo, es buenísimo, para colesterol. Es buenísimo, muy bueno. Pero vamos, yo siempre lo digo y nadie me lo trae. Digo, mira, el ibérico. Oye, y la foto esta que está Miguel con una pila de jamón, ¿es dónde era? Una bodega. O sea, fuimos de visita turística al monasterio y a Jabugo. Jabugo. Estuvimos en Jabugo. Y en Jabugo, como nos pilló la hora de comer, digo, ¿dónde vamos? Pues vamos a... Vimos Montesierra. Pues mira, eso no suena. Y es que tiene el secadero allí. El matadero lo tiene aquí en Jerez y el secadero lo tiene en Jabugo. Uh-huh. Aprovechamos que tenía restaurante para comer allí en Montesierra, en el restaurante de Montesierra, y las negociaciones con los propietarios, pues nos pactamos una visita al secadero. Después de terminar nosotros de comer, a media tarde nos dieron un paseíto por y nos enseñaron cómo se cura el proceso de un jamón ibérico de verdad allí en la propia, con el ambiente de allí. En el monasterio estuvimos viendo el pueblo en sí por dentro. Había una mezquita preciosa, libre al público, abierta completamente, sin guía. Y allí, para que todo el mundo entrara, que estábamos alucinados, diciendo esto aquí, con los arcos, las columnas también. Eso era en el monasterio, ¿no? En el monasterio. Que no te pidan entrada o que no haya nadie allí vigilando. Han hecho jornada de patrimonio en esa mezquita, ha habido jornada de patrimonio. Es conocida la mezquita de Monasterio. Sí, a mí me encantó verla, vamos. Eso es lo poco de turismo que hemos hecho, porque era dormir, comer. No es que seamos andaluces y presumamos de nuestra tierra, pero aquí tenemos tesoros, ¿eh? Sí. Porque los que sois de fuera, ayer me puso nuestro amigo Serpiente, que la semana que viene voy a poner una cosa bastante interesante que me han encontrado, ya diré lo que es, y una foto de un rayo cayendo en un pueblo de Navarra. Aquí parece Mordor. El chiquillo, venirse al sur, las playas, las buenas temperaturas, las mujeres desnudas por la playa, y ya le entro risa, ¿cómo podía hacer? Pero, bromas aparte, tenemos una geografía aquí que tenemos de todo. ¿Escucháis la música? Nuestros inicios, ¿eh? Nuestros inicios. Bueno, chicos, nos vamos. Una hora de programa. Y estoy escuchando al Pirri batiendo los huevos para hacer esos revueltos de jamón. Revueltos. Qué rico. Mira, ir a la cara que se ha puesto. Ya va para allá. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. A pasarlo bien. Adiós. Buenos cielos para todos y para todas.